Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva entrega de la ruleta rusa. Aquí estamos una semanita más, prestos y dispuestos, como siempre, a compartir el mejor rock clásico y rock contemporáneo con vosotros. Santiago saluda desde el micro, presto y dispuesto, como siempre, a eso, a inyectarnos esa estupenda dosis de rock clásico y contemporáneo todas las semanas aquí desde la ruleta rusa. Bienvenidos todos desde donde sea que nos escuchéis, desde nuestra web, laruletarusaradiorock.com, o desde cualquier otra fuente offline y online desde las que se escucha este programa semanal de rock. Bienvenidos todos, eso, desde donde sea que nos escuchéis. Vamos con los invitados de esta semana. Empezamos, como ya sabéis, con un álbum clásico, o de un álbum de rock clásico, mejor dicho, que esta semana es, bueno, como todos ya habéis podido adivinar, el gran Franz Zappa junto a sus Mothers, junto a los Mothers of Invention. Una banda que, bueno, pues en fin, rompió todos los moldes en la época, transgredió absolutamente todos los límites del rock y, bueno, pues en fin, del arte en general, ¿no? En su extensión, máxima extensión, porque, bueno, los directos de Franz Zappa y sus Mothers of Invention eran, bueno, pues una auténtica locura, en los que la teatralidad, las actuaciones, las locuras de Zappa y sus compañeros, pues estaban siempre en primer plano, ¿no? Siempre muy, muy interesante, muy polémico en su momento. Y hoy en día, bueno, pues hay cosas que las vemos con la distancia del tiempo, ¿no? Que sí que eran, dices, wow. Y otras, bueno, pues un poco más inocentes, ¿no? Como digo, desde la distancia del tiempo, pero que sí que en aquel momento, bueno, pues, en fin, era muy interesante plantear este tipo de historias que siempre planteaba Franz Zappa, ¿no? Con ese, bueno, pues con esa finísima ironía, ¿no? Que utilizaba, y cinismo, ¿no? Que utilizaba en su música, ¿no? Siempre muy crítico con la sociedad que le rodeaba. Musicalmente hablando, pues Franz Zappa y sus Mothers of Invention, que os voy a decir, eran unos genios, rompieron, como decía, muchísimos moldes musicales de la época y, sin duda, bueno, pues utilizando elementos del progresivo, utilizando elementos de la psicodelia, utilizando elementos del jazz, como digo, bueno, pues colocaron su música en un sitio absolutamente desconocido para la época, pero brillantísimo, ¿no? Y que desde luego el paso del tiempo, bueno, pues los ha colocado más aún si cabe dentro de una posición de privilegio en la historia de la música. Bueno, para recordar a Franz Zappa y sus Mothers of Invention, hoy, bueno, pues estamos escuchando este directo en el Fillmore East. Ya sabéis, el Fillmore era un local de música. No tengo muy claro si hoy en día existen al menos los dos principales, ¿no? El East y el West. Bueno, pues era un local, una sala de conciertos en la que, bueno, pues se cobró notoriedad tanto la East, que era la de Nueva York, como la de West, que era la de San Francisco, ¿no? Tanto en una costa como en otra. Como digo, cobró muchísima notoriedad en aquel momento porque Bill Graham, que era el dueño, digamos, por decirlo de alguna manera, el promotor, ¿no?, de estas dos salas, bueno, pues se encargó de llevar las salas y de organizar conciertos absolutamente alucinantes, y por sus dos Fillmore pasaron todas las grandes bandas de la época en los 60, o sea, a mediados de los 60, finales de los 60, 70, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como digo, a los que ya conocéis bien el rock clásico, pues conocéis bien o tendréis seguramente más de un concierto y dos y tres en los Fillmore, ¿no? El caso es que este que hoy estamos escuchando es en el Fillmore East en Nueva York, el 13 de noviembre en concreto del año 1970, un directo que me hice hace poquito con él y que, bueno, pues como siempre, pues una excusa perfecta para disfrutar de la música de Franz Zappa y de los Mothers of Invention en directo, ¿no? Que es, como digo, o como decía, donde creo que cobra mayor relevancia, ¿no?, importancia. Bueno, pues en fin, de esta locura en directo de los Mothers of Invention y Franz Zappa, ¿no?, en el Fillmore East en el año 1970, hemos escuchado ya el corte que se llama A Pound for a Brown in a Bus, y vamos a escuchar Otro corte de este director, el Fillmore East, de Frank Zappa y sus Mothers of Invention en 1970. Escuchamos ya Call Any Vegetable. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. This is a song about vegetables. They keep you regular. They're real good for ya. Call any vegetable, call it by name. Call one today when you get off the train. Vegetable will respond to you. the people don't bother about their friends in the vegetable kingdom. They think, what can I say? What can a person such as myself say unto a vegetable? Let's think of some of the things that you could say to a vegetable. The first thing that comes to my mind is, I got a picture of you on my bathroom wall sitting on the toilet. Another thing that you might be able to say would be, what's a girl like you doing in a place like this? Do you like my new car? It's real cool. Which Holiday Inn are you staying at? The one by the airport. We have to get up early in the morning and fly out of here. Where are you playing tomorrow? Tierra del Fuego. Or you could say, muffins, yeah! Pumpkins, yeah! Wax paper, Caledonians, yeah! Mahoganies and elbows, yeah! Ladies and general, and soon a new rapport, yeah! And all your new little green and yellow buddies, grooving together, yeah! Maintaining your coolness together, wrestling together in the first of choice only in America. Call any vegetable, call it by name. You're gonna call one today when you get on the train. Vegetable will respond to you. Oh God, we're coming together. What a pumpkin. Rats. Bueno, y todos habréis reconocido sin duda a nuestros siguientes invitados. Estamos en la sección de novedades rock y bueno, ya no es tan una novedad porque hace ya unos cuantos meses que los Opeth publicaron su nuevo trabajo, ¿no? Un trabajo maravilloso, estupendo, como no podía ser de otra manera, sin duda. Como siempre yo os he comentado, los Opeth son una de las grandes bandas, bueno, diría de progresivo, pero... Bueno, es tan injusto etiquetar de esta manera a bandas tan soberbias como los Opeth. Pero bueno, sin duda es una de las bandas más importantes de rock de nuestro tiempo, ¿no? Con bueno, el liderazgo al frente del líder de los Opeth durante tantísimo tiempo, ¿no? Michael Ackerfeld, el vocalista y guitarrista y compositor. Estupendo, talentosísimo músico. Rodeado siempre de también talentosísimos músicos, ¿no? La verdad es que con una ya larga carrera, aquí hemos repasado gran parte de ella, convendría igual algún día hacer un especial sobre los Opeth, una banda interesantísima y, bueno, que a mí me encanta, como siempre os digo. Y en fin, eso, este 2000, bueno, la verdad es que está publicado en el 2019, a finales de 2019, por eso digo que ya no es tan novedad. Bueno, pues eso, los Opeth publicaron este Incauda Venenum, que es, como se llama así, el nuevo trabajo de la banda, que es un delirio, como os digo, una auténtica maravilla. Bajo mi punto de vista, otro álbum absolutamente 5 estrellas. Aquí los Opeth además se dan el lujo de publicar el álbum en inglés, con las letras cantado en inglés y también cantado en su sueco original, ¿no? Con lo que, bueno, en fin, sin duda cobra como más fuerza, ¿no? En inglés, bueno, pues estamos acostumbrados ya a escuchar la música de los Opeth, ¿no? Pero la verdad es que la versión en sueco es estupendísima también, ¿no? Bueno, como no podría ser de otra manera. Así que bueno, vamos a escuchar, ya hemos escuchado uno de los cortes de la versión sueca y escucharemos también otro de los cortes de esa versión sueca de este Incauda Venenum, los Opeth hoy en día en este momento y firmando este estupendo álbum son, como os decía, el líder de la banda, compositor, guitarrista, multiinstrumentista, talentosísimo Michael Ackerfeld, el guitarrista rítmico y líder también acompañando las voces y también percusiones Fredrik Akeson, las baterías y percusiones de Martin Asenroth, el bajo de Martin Méndez y los teclados y voces de acompañamiento de Joaquín Svalberg. Así que bueno, como os decía, ya hemos escuchado esa versión en sueco de Incauda Venenum, el corte que se llama Harraben Vathandengur, que es bueno, pues la versión en sueco de ese Heart in Hand, corazón en la mano, que es uno de los primeros, digamos, singles, entre comillas. Los singles ya no se estilan, ¿no? Pero sí que es uno de los primeros cortes que publicaron, o adelantos que publicaron de este Incauda Venenum, la banda, ¿no? Ese Heart in Hand estupendo que acabamos de escuchar. Como digo, en sueco, bueno, mi sueco es absolutamente maravilloso. Hartat ben bat handengor, como podéis comprobar. Y vamos a escuchar otro de los cortes de este estupendo Incauda Venenum de los Opeth, nuevo trabajo. De esa versión en sueco, como digo, vamos a escuchar De Närmast Sorgente. Let's go.

Bueno, y la verdad que tenemos una entrega de la ruleta rusa hoy, ha salido así, cuando con las elecciones, bueno, pues alguna vez lo he comentado, tengo una lista larga, voy añadiendo ahí un mogollón de música de la que voy escuchando, de la que voy comprando, etcétera, ¿no? Y la voy añadiendo ahí a la lista para próximos programas, ¿no? Y bueno, cuando toca el programa, la verdad es que, bueno, pues, en fin, toca lo que toca, ¿no? Y hoy, bueno, pues toca un programa absolutamente estupendísimo dentro del progresivo, ¿no? O de cierto progresivo, con lo que a los que os guste el subestilo rockero, pues os va a encantar el programa, supongo, ¿no? Bueno, no es la última, ni no es la primera, perdón, vez, ni será la última vez que escuchemos a los norteamericanos Thinking Plague, una estupendísima banda de, bueno, pues base de progresivo, pero otra vez dificilísima de etiquetar como nos gusta, con una mixtura estupenda y maravillosa de folk, de rock, de jazz, en fin, de muchísimas otras hierbas musicales, como siempre digo, y que es una banda estupendísima, banda también con una larga trayectoria. Se fundó en el año 82 por el guitarrista y compositor Mike Johnson y por el bajo guitarrista y batería Bob Drake en Denver, Colorado, que sigue siendo la base de la banda. Y desde entonces, pues bueno, con cuentagotas van publicando álbumes, han ido cambiando la formación. Es más que una banda, un colectivo de la cantidad de buenísimos y talentosísimos músicos que han ido pasando por los Thinking Plague. Y como digo, bueno, pues álbumes desde aquel 82 con cuentagotas, pero todos, bueno, pues absolutamente indispensables, ¿no? Para que les guste este progresivo así tan raruno que a mí me encanta, ¿no? Hoy estamos escuchando de los Thinking Plague este In Extremis, que es el cuarto de la banda, publicado en el año 1998 para Cuneiform Records, un álbum que contiene, pues, bueno, todos los ingredientes musicales que conforman y dan forma a esta estupendísima banda que son los norteamericanos Thinking Plague. Bueno, y cuando los Thinking Plague grabaron In Extremis, este In Extremis, la banda eran la vocalista Deborah Perry, el guitarrista acústico eléctrico, teclados y coproducción Mike Johnson, los teclados, piano de Sean Hotel, Shane Hotel, mejor dicho, el saxo, soprano, tenor, alto y barítono, también clarinete y bajo clarinete y flauta de Mark Harris, el bajo y también acordeón de Dave Willey, el bajo en otros cortes, violín, guitarra eléctrica, banjo y voces, y también con la producción Bob Drake, y a las baterías y percusiones David Kerman. Y bueno, como invitados encontramos a los teclados a Kim Marsh, a también teclados en otros cortes a Scott Brashield, a los teclados a Sanjay Kumar, trombones Rick Benjamin, violines Cathy Cox, contrabajo y percusiones Mike Fitzmaurice, el bajo de Kirk Jameson y la batería de Mark Fuller. Bueno, pues nada, estupendísimo este In Extremis, como digo, cuarto trabajo de los Thinking Plague, publicado en el año 98. Ya hemos escuchado el corte que se llama Kingdom Come y escuchemos ya L'Institut d'Organisme. We'll be right back. Bueno, y como os comentaba hace un rato, ha salido una entrega, creo que este es, además, no lo he dicho, pero creo que es el número 30 de esta temporada 2020. Bueno, en fin, la verdad que no importa mucho, ¿no? Como os decía antes, eso, nos ha salido una entrega número 30 de este 2020 bastante, bastante plena de rock progresivo. Y nos vamos a despedir, porque ya hemos llegado al final de esta ruleta rusa, nos vamos a despedir con otra de esas estupendas bandas que estamos repasando del maravilloso y talentosísimo catálogo del sello chileno Experimentos Rurales, un catálogo, un sello musical independiente que está principalmente centrado en el rock progresivo, pero que tiene también bandas que en torno al progresivo realizan otros, bueno, pues estilos musicales. Aquí estamos repasando prácticamente el catálogo del 2019, todas las bandas o prácticamente todas del 2019, ya que el catálogo es pequeñito, pero bueno, muy, muy, muy talentoso, como os digo. Ya hemos repasado bandas como los Ensamble Peripecia, banda estupendísima argentina, hemos oído también a los Nautilus, hemos escuchado hace no mucho a los brasileños Odra Deck, escuchamos a los Dármico, que también es una banda argentina de muchísimo talento, y hoy le toca el turno a los chilenos Urlo, una banda fundamentalmente de rock progresivo, como habéis podido escuchar, y que tienen su sede en la ciudad chilena de San Felipe, una banda, bueno, pues estupenda, como habéis podido escuchar, y que, como digo, pertenece al catálogo de Experimentos Rurales, del estupendo sello chileno. Si queréis escuchar más de los Urlo, tenéis fundamentalmente su Bandcamp, que es Urlo San Fe, así es como se llama, urlosanfe.bandcamp.com, que tienen allí, tienen un EP y tienen dos directos, uno del 2016 y otro del 2017, pero que son una buena muestra del talento de estos, de este cuarteto, que es un cuarteto chileno, a pesar de que no tengo no hay información sobre los nombres de los músicos, pero es un cuarteto. Y bueno, pues también los podéis seguir en Facebook, que su Facebook es facebook.com/urlo.sanfe. Es como se llama. Y bueno, también, antes de que se me olvide, ya sabéis que el catálogo de Experimentos Rurales, bueno, tenéis su web, que es experimentosrurales.com, y bueno, pues su página de Bandcamp, que es experimentosrurales.bandcamp.com. Así que bueno, de los Urlo, estamos escuchando dos singles, fundamentalmente acabamos de escuchar este Premonition, que pertenece a, bueno, es uno de los adelantos que la banda publicó en el 2017 de ese EP que se llama Devenir, y vamos a escuchar el corte que se llama Pleamar, que corresponde también este Pleamar a un directo, en directo en la Casona La Ermita, que, bueno, como digo, esos directos de manera íntegra los podéis encontrar en el Bandcamp de los Urlo, de los chilenos Urlos, ahí en urlosanfe.bandcamp.com. Bueno, en fin. Bueno, pues eso, os vamos a dejar con ese Pleamar en directo de los chilenos Urlo, otra de las estupendas bandas de Experimentos Rurales, del sello chileno Experimentos Rurales. Y como siempre, antes de dejaros con el último tema, deciros que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruletarusaradiorock.com. Y podéis suscribiros a estos podcasts, a nuestras entregas radiofónicas en los en los canales principales o servicios principales de streaming de podcast, ¿no? Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en iVoox, estamos en TuneIn, estamos en Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si nos buscáis, si no nos tenéis ya localizados como la Ruleta Rusa Radio Rock, allí nos encontraréis, allí y en otros, la verdad, servicios. También estamos, ya sabéis, en Facebook, Instagram y en Twitter. Y si queréis poneros en contacto directamente con nosotros, tenéis nuestro correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que nada, dicho esto, vamos ya a cerrar esta entrega. Creo que, como os digo, es la 30 de este 2020, de esta temporada 2020. Y os dejamos eso con ese corte, con Pleamar, de los chilenos Urlo. Estupendísimo corte en directo, en vivo, en la Casona La Ermita, directo del año 2018. Ala, pues nada, con la estupenda música de los Urlos quedáis y nosotros ya nos despedimos hasta otra nueva edición de La Ruleta Rusa, que será